Pero esto es muy importante. Es sobre... Escucha, estoy cansado de pagar por unos simples rumores. No se trata de un rumor. Esto es importante. Es sobre un anillo de drogas. No digas nada. Ya se te pagó por eso, ¿no? Pero, jefe, le estoy hablando de algo nuevo y no pido demasiado. Solo lo mismo que la última vez. La policía se ocupará de todo eso. En el caso y en el momento oportunos. Pero, jefe... ¡Ratón! ¡Ratón! ¡Oiga! ¡Oiga! ¡Oiga! ¿Qué es lo que ocurre? ¡Oiga! Estáis de vuelta. Bienvenidos a casa. Siéntate. Emi, ya sabes lo que toman, ¿eh? Bueno, ¿qué tal esa luna de miel? Una pregunta tonta. Fue una idea estupenda ir a visitar a la familia de Anne en San Francisco. Y muy provechosa. ¿Ah, sí? He vendido otro libro. ¿Otro libro de cuentos? ¡Excelente! Aunque ya estábamos deseando volver a Manila, se echa de menos a los amigos. Gracias. Mi más cordial felicitación. Dispense, señor. Le llama el inspector Martin. Perdone. ¿Eres feliz? Sí, jefe. ¿Pone? Han dado caza al ratón. La policía se ocupa del caso. Pero quiero que tú y Han os ocupéis también. Podría haber algo más de lo que parece a primera vista. ¿Dónde lo han encontrado? Muelle 12. Lo arrojaron a la bahía. ¿Y no ha pensado O'Neill en dejar la Interpol? ¿Su vida ya no le pertenece a Elson? Yo no se lo pediría. Significa mucho para él. Y es algo que sabía antes de casarnos. Eres una chica valiente, Anne. Ya ves, mi mujer me hizo abandonar la Interpol. Y ahora que ya no está ella, soy demasiado viejo para reingresar. Además, ya me he acostumbrado a esto. Lo siento, Anne. Va a ser una noche larga. No te preocupes. Yo me encargaré de llevarla a casa. Gracias. ¿Qué hiciste con tu amigo? Se fue a dar un baño. ¿Sabes si llegó a hablar con alguien? Aún estaba discutiendo el precio. ¿Quién podría creer a un pequeño ratón? Tenemos mucho en qué basarnos. Un soplón de pequeña monta. No lo entiendo. Para mí esto no tiene sentido. ¿Qué es lo que dijo sobre esas drogas? Nada. No le dejé decirme nada. No estaba interesado en escuchar otra de sus inútiles informaciones. Quizá esta vez no fuese inútil. Es posible. Nunca lo sabremos. O'Hara, quiero que investigues qué hizo el ratón últimamente. Nos interesa saber todo lo que hizo durante los últimos días. Sí, jefe. O'Neill, tú vete a casa y procura descansar. Yo organizaré a los hombres. Tienes que estar en el aeropuerto mañana a primera hora. Thank you. muchachos. Esperaremos a que aterricen. Si quieren volver a despegar, tirad a los neumáticos. Muy bien. Necesitamos información, no cadáveres. ¿De acuerdo? Entendido. Adelante. Salgamos de este infierno. Espera, Iwigs. ¿Es que no ves las llamas? No puede haber sobrevivido. Vámonos. Estoy rodeado de idiotas. ¿Podría sugerir que... de tontos? Estamos hablando de negocios. ¡Largaos! Era una operación de rutina. Pero vosotros la convertisteis en un verdadero desastre. ¿Te da lo mismo decir... catástrofe? Ya está bien, Milo. La avioneta destruida. Wicks muerto. Wicks, uno de mis mejores agentes. ¿Qué estáis haciendo? Y otra cosa, ¿qué pasó con la cartera? Se quemó en el incendio. Más vale que tengas razón. Bien, esto es todo. Ya no podemos cambiar los hechos. Cuatro de nuestros hombres murieron por esto. Un carbón. Olvidan que Wicks iba en la avioneta. Y Wicks era uno de los vicepresidentes de la compañía de Edwards. Un ejecutivo auténtico no entra en un país. Ese diario debía tener mucho valor para que solo él pudiera introducirlo aquí. Hay algo más. Sabemos que el ratón estaba en contacto con Edwards antes de que lo eliminaran. Pero eso sigue sin probarnos que Edward esté comprometido. Yo estoy seguro. Y ese diario codificado lo hubiese demostrado. Nunca sabremos qué había en él. Y Edwards tampoco. ¿Os gustaría ir a darle esta mala nueva al señor Edwards? Quiero ir preparando un comunicado para la prensa, indicando lo perplejas que están las empresas Edwards ante el hecho de que uno de sus máximos directivos... ¿Y por qué no uno de sus directivos de más confianza? Sí, uno de sus directivos de más confianza, me gusta. Uno de sus directivos de más confianza estuviera mezclado en un crimen de tal naturaleza. ¿Puedo sugerir atroz? ¿Crimen atroz? ¿Atroz? Sí, me gusta. Por nuestra parte... ¿Sí? ¿En la puerta de entrada? ¿Qué ocurre? Es la Interpol. ¿La Interpol? Dan náuseas. Bueno, di que pasen. Que pasen. Largo, chicas. Fuera. Caballeros, supongo que no estaría esperando a Wicks. ¿Todd Wicks? ¿Por qué razón iba a estar esperándole? Es su vicepresidente en Hong Kong, ¿no? Así es. Allí estaba. Es un hombre de toda mi confianza. Me temo que tendrá que reemplazarlo. No le entiendo. Wicks murió esta mañana al intentar entrar ilegalmente. Santo cielo. En una avioneta que transportaba un alijo de droga. Me dejan perplejo. Perplejo del todo. Un hombre de plena confianza de mi staff, comprometido en un delito. Sí. Viajaba con una cartera en la que llevaba un diario. Está escrito en código, pero lo descifraremos. ¿No lo están pintando como en una novela? Me temo que esto queda fuera de mi comprensión. Es muy lógico que así sea. Un hombre de negocios como usted no entiende de estas cosas. Más vale que se guarde sus ironías. Seré sincero con ustedes, caballeros. Tengo amigos con bastante influencia que se han empezado a enfadar al saber que ustedes se dedican a espiarme. Ha empleado usted una palabra muy fea. ¿Espiar? ¿Qué dirán ahora sus amigos influyentes cuando sepan lo de Todd Wicks? Tal vez no he sabido emplear bien las palabras. Lo siento mucho. Discúlpenme. Cuenten con mi entera colaboración en la investigación de este crimen atroz. Buenos días, señores. Este niñato es un hijo de puta. Quiero ese diario y quiero hacer de O'Neill un ejemplo de lo que les pasa a los agentes que son tan quisquillosos. Ya está volviendo en sí. ¿Dónde está el diario? Anne. Dinos dónde está el diario. ¿Quién diablos sois? ¿Dónde está el diario? ¿Qué diario? Yo no lo tengo. ¡Malditos canallas! ¿El diario? Ese diario no existe. Quedó completamente destruido cuando se incendió la avioneta. ¡No! ¡A ella no! ¡Yo! Por favor. Se lo ruego, créanme. ¡Ese diario no existe! Ahora verás. ¡No! ¡Déjenla a ella! ¡A ella no, por favor! ¡No le hagan daño! Te lo digo por última vez. ¡El diario! ¡Le juro que le digo la verdad! ¡No existe! ¡No puedo entregarle algo que no tengo! ¡No existe! ¡No! ¡No! ¡No! ¡Déjenla! ¡Por favor! ¡Déjenla! ¡No le hagan nada! ¡Por favor! ¡Déjenla! Sujétale el brazo. Ese no, el otro. Es zurdo. Tú. Anda, llama a la Interpol. Diles que manden aquí una ambulancia y que se den prisa. Hola, Edwards. Recibí su mensaje. He venido en cuanto he podido. Me interesa mucho su opinión sobre este envío que acaba de llegarnos de Birmania. Quiero que lo analice. Es importante que sepamos el grado de pureza del producto. Sí, me pondré ahora mismo a analizarlo. Otra cosa, doctor. Sí. ¿Qué tal su paciente? Oh, pronto se pondrá bien. Pero de ahora en adelante no creo que ya pueda estorbar a nadie. Le felicito. Puede empezar su tarea. De acuerdo. Para hacer el primer análisis, ponga estos reactivos en un tubo de ensayo. Te pondrás bien, Raymond. Los límites del hombre son sorprendentes. El hombre es capaz de superar muchos obstáculos. ¿Qué puede hacer un agente con un solo brazo? Te queda el corazón. No es cierto. Y te queda una mano, que afortunadamente es una mano fuerte. Muchen, ha sido injusto. ¿Por qué, Ann? Porque así es la vida, Raymond. Nos arrebata a los seres más queridos. Yo también perdí a mi mujer. Pero la vida nos separó por eso. Yo tengo la culpa de todo. Vaya, ya tienes otra cara. Claro, se está dando aquí una vida de príncipe. Voy a acabar con el último de esos bandidos. Lo juro por ella. Escucha, cabezota. Quiero que entiendas esto. Este caso será llevado por el departamento de forma absolutamente profesional. Si se te ha pasado por la mente la idea de una venganza personal, échala fuera. ¿Entendido? Siento lo de tu mujer. ¿Qué demonios hará él ahora? No te preocupes, ya encontraremos algo. Sí, un sitio de chupatintas en la oficina. O le daréis una pensión. Haremos lo que podamos. ¿Algo? Un whisky. Doble. ¿No quieres invitarme? ¿Por qué no? Me Gracias, George. Me llamo María. Te veo muy pensativo, cariño. Necesitas una amiga. Escucha, ¿por qué no nos vamos allí tú y yo solitos y charlamos a solas? George, danos una botella. ¿Vamos? ¡Usted! Es hora de cerrar. Todavía tengo que limpiar antes de irme. Por favor, George, sé más amable. Es un gran muchacho, ¿no te parece? ¡Oye! Lárgate con él a emborracharte a otro sitio. Tienes razón, George. Vamos, cariño. Levanta. Apóyate en mí. Así. ¿Dónde estás? No sabes que te estoy buscando. No. Buscas lo mismo que yo. Felicidad. Y yo ya la he encontrado. Amigo O'Hara, esta sí que es una agradable sorpresa. Señor Buchen, me gustaría hablar con usted. Es sobre Raymond. Ha desaparecido. Lo sé. Yo también estoy preocupado. ¿No podría usted preguntar entre...? Ya lo he hecho. ¿Y? Nada. Hay que encontrarlo. Tengo hombres buscándolo por toda la ciudad. Mi temor es que quiere ir él solo tras los asesinos de Anne. Y aún no puede. Y jamás podrá. Con un solo brazo. ¿Qué ¿Tienes dinero? ¡Contesta! Sacaré todo lo que tenga. Mira a ver si lleva cartera. Aquí estoy. ¡Mira! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¿De dónde vienes, amigo? ¿De pegarte con los gatos? Ponme una copa. ¿Tienes dinero para pagarla? Te pagaré otro día. Dame una copa. ¡Hueles a cerdo! ¡Lárgate! He dicho que me pongas una copa. ¿Me oyes? ¡Vamos! Aquí yo solo sirvo a quien me paga. ¡Vamos a la puta calle! ¡Trabaja si quieres tener dinero para beber! ¡Fuera! ¡Fuera! Que vencerte a ti mismo, amigo mío. Porque en ti mismo está toda la fuerza. Tú eres su fuente. Y solamente de ti puede brotar. Bueno, al menos estás limpia. Pero sin brazo. Te compadeces demasiado de ti mismo. Yo confío en que aquí te curarán de eso. Y aprenderás a aceptarte tal como eres, Ben. Puesto que tu sentido del tacto ha perdido parte de su capacidad, desarrollaremos en primer lugar tus otros sentidos. Ahora aprenderás a descubrir el mundo de la oscuridad. Presta atención a todos los sonidos. Palpa con tus pies. Ah. Inténtalo otra vez. Inténtalo otra vez. Confía en ti mismo. Puedes hacerlo. Hazlo 20 veces más. Hazlo tú ahora. No, Raymond. Debes formar una única unidad con todos los elementos de tu alma. Continúas tratando de ver solo con tus ojos. Tienes que palpar y ver con los nervios y fibras de tu cuerpo. Otra vez. Muy bien, pero piensa una cosa. En una pelea de verdad, un solo golpe puede matarte. Otra vez. Bueno. Me alegro de que hayas empezado a reincorporarte a la raza humana, Raymond. Siguen las pesadillas. Y seguirán hasta que tú quieras. Hasta que dejes de aferrarte a ese complejo de culpabilidad. Pero... te hablo de Ann. Tú no mataste a Ann. Sacúdete de una vez todas esas sombras. Y piensa en sus asesinos. Esos son tus enemigos. No tú mismo. No los conozco. No pude ver sus caras. Llevaban medias. Medias. Una media solo desfigura un rostro. Y en el hombre hay algo más. No solo tiene rostro. Haz memoria. Tú me has hablado de un anillo. Recuerda cómo era. De oro. Un dragón, creo. Y... no recuerdo más que eso. Haz un esfuerzo, Raymond. Mira hacia atrás. Trata de fijar ese anillo en tu mente. Lo intentaré. Era un dragón que estaba rodeado por... sí. Ya sé. Una serpiente. Que a su vez rodeaba... algo así como... como un cáliz. Sí, un cáliz. Un cáliz. Un cáliz. ¿Y bien? No lo sé. Ahora vete a dormir. Mañana empiezas temprano. Seis. Tres. Nueve. Cinco, cuatro, tres, dos. ¡Raymond! ¡Maravilloso! Tu periodo de entrenamiento ha concluido. Hijo, tengo nuevos datos. El anillo ya no es un misterio. Lo que aún no sabemos es a quién pertenece. En lo que el anillo se refiere es de origen chino, del siglo V. Es el símbolo del boticario o del curador. En la actualidad, ¿qué clase de hombre llevaría un anillo como ese? Un médico. Buenas noches, doctor. O'Neill. ¿Es usted? Me sorprende. ¿Sí? Bien. Me alegra volver a verle. Ya veo que se encuentra muy bien. Dígame, ¿en qué puedo servirle? Estoy interesado en un anillo. En este en particular. Es un anillo corriente. Hay muchos como este. Además, ¿por qué le interesa? Vaya soltando nombres, doctor. Está usted loco. Está ahogándome. Maldito. ¿Quién mató a mi mujer? Mike. ¿Mike qué? Mike Jason. ¿Dónde está Jason? ¿Dónde? Vive. Vive. En el ático del edificio de seguros. Que me pasen todos los datos. Siéntate. Acaban de matar al doctor Henderson. ¿No era Henderson el médico de O'Neill? El mismo. Y da la casualidad de que también era el médico de Edwards. ¿Qué? No pensará que fuera uno de ellos. No lo sé. Pero los vasos sanguíneos del hombro de O'Neill fueron ligados de una forma muy profesional. ¿No lo recuerdas? Sí, claro. Y teme usted que O'Neill lo haya descubierto. O'Hara, es imprescindible encontrar a O'Neill. Buenas noches, Jason. ¿Qué demonios haces tú aquí? La otra vez no fuimos presentados. Usted estaba demasiado ocupado ensañándose con mi mujer. ¿Quién te lo ha dado? De sobra lo sabe. Ya puedes considerarte muerto, Neil. No volveré a dejar un trabajo sin terminar. ¡Mátalo! ¡Mátalo! ¡No! ¡Date prisa! ¡Vamos, acaba con él! ¡Gol! ¡Cameron! Muy bien. Todo está dispuesto. Podemos enviar otra expedición el jueves. De acuerdo. Pero habrá que subir a la refinería mañana. ¿Qué ha sido eso? ¡Cogedle! Milo, vuelve y comprueba si O'Neill está muerto. Luego ven al muelle. Edwards, en estas circunstancias, ¿no crees que debería...? ¡Haz lo que te digo, desgraciado! Thank you. dónde se dirige Edwards? ¿A dónde? A la refinería. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Podría estar en Panguina y Bulacán. Inútiles. Podrían haberme matado. ¿Qué os pasa últimamente? Debimos haber acabado con él cuando tuvimos oportunidad. Bueno, tranquilicémonos. Ese tío no sabe siquiera que esto existe, así que ¿por qué preocuparnos? Atajo de ineptos. ¿Es que no os dais cuenta de que lo que él pretende es irnos matando a todos uno a uno? Estamos sobrevolando la zona de Bulacán. Abre los ojos, fíjate bien en todo. Bonnie, ¿no te parece sospechoso que haya dos torres de vigilancia sobre un complejo de pesca? Vamos a dar otra pasada, pero esta vez mucho más baja. Después de esta entrega, es conveniente que descansemos una temporada. Ya sabéis que os esperan y conocéis el contacto, así que no hagamos esperar a nuestros clientes. ¡Señor Edwards! ¡Nos han descubierto! ¡Maldita sea! ¡Es Sorkin! ¡Tirad! ¡Tirad! ¡Fuego a discreción! ¡Derribadlo! Jason, coge toda la mercancía y ven conmigo. Los demás, coged a ese cerdo. Acérquese al puente. Nos interesa destruir su única vía de huida. De acuerdo. Thank you. señores, salgamos de aquí. ¡Vamos! Voy a salir, cúbreme. Ahora. ¿Puede utilizar su radio? Tenga. Código 7, código 7. ¿Me oyen? Cambio. Le oigo alto y claro, cambio. Soy Buchen. Páseme al inspector Martin de Interpol en la doble. Vamos. Levántate, Jason. Muerto no me sirves. Thank you. Edwards, levántate, me estás retrasando. Vamos, échame una mano. Empuja, empuja, empuja. Adiós, Jason. En esas condiciones, es mejor que siga yo solo. Edward se ha largado en una motora. Necesito el helicóptero para atraparlo. Muy bien. Yo me quedaré aquí a esperar a Martin. Vamos a localizar a Jason. ¡Aterrice! Estás durando mucho, cerdo. Concluido todo, Raymond. Te advierto. Bueno, no te advierto nada. Puedes reincorporarte al servicio. No, gracias, jefe. Como acaba de decir Buchen, mi trabajo ha concluido.